se la llevó. Me ha dicho tu amiga Lucía que hoy por hoy ya no eres mía, que ya no soy tu principito y tú no eres princesa mía. Dicen que un joven caballero que me está quitando la vida, que me ha quitado tu cariño, lo que en el mundo más quería. Dicen que te estás volviendo a enamorar y que me vas a olvidar, que mis flores se marchitan porque tu amor necesita, y mi amor también se va a marchitar si conmigo ya no estás. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía, si ya no soy el niño por el que morías y ese que a ti te hacía soñar. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía, si ya no soy el niño por el que morías y ese que a ti te hacía soñar. Dicho que hasta mi foto la estás quitando de en medio y que te quita las penas, ay, con el joven caballero. Me han dicho que sube a tu casa, que ya conoce a tus padres, va a regalarte una alianza donde pondrá sus iniciales. Dicen que te estás volviendo a enamorar y que me vas a olvidar, que mis flores se marchitan porque tu amor necesita, y mi amor también se va a marchitar si conmigo ya no estás. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía, si ya no soy el niño por el que morías y ese que a ti te hacía soñar. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía, si ya no soy el niño por el que morías.